nuestro Señor Jesús. Es tremendo y penoso cómo ha conseguido el enemigo que no nos demos cuenta que es el tiempo del fin. Satán sabe que es poco el tiempo que le queda para confundir e impedir la salvación de nuestros semejantes, dirigentes y pastores, hombres y mujeres. Se debe concluir la gran comisión. Hoy los tiempos son del fin y el mundo no lo entiende así. Entonces debemos cantar que el amor es fruto de la obediencia, que el temor sabiduría, huir del mal inteligencia. Guerras, rumores, hambre y plagas, violaciones, abusos, corrupción, opresión, mucha riqueza y poder, en grandes congregaciones. Venid a mí, dice Señor, estos son los tiempos del fin. Cuidado con los milagritos que hace el Padre de la mentira. Estás firme en su palabra, te hará caer. Él se hará pasar por Dios o intercesor entre tú y Él. Es mejor ser de este lado que en contra de Dios. Los llamados son muchos, escogidos pocos. Es imposible combinar desobediencia con verdad. Convicción no es conversión. Aférrate a su palabra y no rompamos jamás la alianza con nuestro Señor. Los tiempos son del fin y el mundo no lo entiende así. Entonces debemos cantar que el amor es fruto de la obediencia, que el temor sabiduría, huir del mal inteligencia. Blasfemias, falsas doctrinas, falsos profetas, grande apostasía. Persecuciones angustias. Venid a mí, dice el Señor, estos son los tiempos del Señor.